corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti, y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? La penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir, no se dirán. Junto a las manillas de un reloj esperarán todas las horas que quedaron por vivir. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo, me olvidarás. ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Buenas tardes desde los estudios de Radio Solidaria, amiga online en el Colegio del Mortal de Benidorm. Somos los alumnos de tercero A. Hoy tenemos una invitada especial en nuestro programa y muy, muy simpática. Ella es María Maroto. Pero vamos a entrevistarla para conocerla mejor. Adelante con la entrevista. Hola. ¿Qué es lo más divertido de tus tomas falsas? Lo más divertido de mis tomas falsas es cuando me da la risa que no me puedo aguantar porque a lo mejor me he equivocado, o sea, he equivocado a un compañero y hay que repetir muchas veces. ¿Eres muy famosa? Bueno, depende. Hay gente que me conoce por la Alquería Blanca en Valencia, pero... Bueno, depende de lo que entiendas por famosa. ¿Cómo despegó tu carrera como actriz? Pues empecé haciendo cortos, empecé haciendo algunas funciones de teatro y cuando aún no había terminado de estudiar empecé en la primera serie que hice en Canal Nuevo, en Les Moreres. ¿Cuál es el papel más difícil que has hecho? El más difícil creo que fue... un papel que se llamaba Alfonsa en una función en Valencia que tenía que hacer como una chica que tenía problemas mentales. Ese papel fue el más complicado para mí. ¿Cuál ha sido tu mejor actuación? Uy, eso que lo diga yo, no sé. Yo diría que la última que he hecho, que en Madrid, que es una función de Abel Zamora. Y yo creo que ahí podríamos decir que es una de mis mejores funciones. ¿Qué papeles haces como actriz? Pues he hecho de todo. La verdad, eso es lo que más me gusta de mi trabajo, que he podido hacer de todo. De chica loca, de chica buena, de chica un poco mala. No sé, he hecho un poquito de todo, la verdad. ¿Alguna vez has descansado después de una actuación? Bueno, cuando te ha tocado salir y luego has vuelto. ¿Quieres decir en una función que sales y entras, no? Pues, por ejemplo, en la tostadería duraba 2 horas y media y había mucho rato que yo no tenía que salir y sí, estaba en el camerino con mis compañeros. ¿Has ido alguna vez al cine? Hombre, claro. Me gusta mucho ir al cine. Aunque he de decir que ahora mismo, como es tan caro, no voy tanto, la verdad. Pero veo mucho cine. ¿Cuántos años has trabajado? Pues yo tengo 28 ahora y empecé, creo que la primera serie tenía 18, 19 años, o sea que igual llevo 9, 10 años trabajando ya. ¿Estuviste nerviosa en tu primera actuación? En mi primera actuación y en todas. Siempre me pongo nerviosa. Ahora me pongo menos nerviosa porque ya tengo más confianza en mi trabajo, pero al principio me ponía muy, muy, muy nerviosa y cuando tenía que salir a función se me aceleraba el corazón y no quería salir. Pero eso es normal, eso nos tiene que pasar, los actores también. ¿Cuál ha sido tu papel más chungo? El más difícil, el que te he dicho antes, el de la tosudería. El que menos te ha gustado. El que menos me ha gustado. Es que sabes qué pasa, que todos me gustan por todos los papeles tienen siempre algo bueno y siempre aprendes, porque depende del director o de cómo se esté haciendo la función, cada papel es de una manera. Entonces, la verdad que no podría decir ninguno. ¿Qué se siente al ser famosa? Bueno, es que yo no soy tan famosa, pero a mí lo que más me gusta de que la gente te reconozca es que ver que el trabajo que haces con tanto cariño a la gente le gusta. Entonces eso es muy bonito, cuando la gente te para por la calle para felicitarte por tu trabajo, eso es muy bonito. Es como sacar unas buenas notas. ¿Te gusta trabajar con tus con tus directores o directoras? Me encanta, sí. Y uno de mis directores favoritos es Abel Zamora, con el que he trabajado mucho ya. Y trabajo muy a gusto con él porque nos entendemos muy bien. Pero he trabajado con directores muy, muy buenos. ¿Cuántos trofeos has obtenido? Pues tengo dos premios. Uno que me dieron en Cinema Chove, en uno de los primeros que hice, de lo primerísimo que hice. Y luego tengo otro a Mejor Actriz Revelación por La Alquería Blanca. ¿Tienes muchos muy contenta. Fans? ¿Cómo? ¿Tienes muchos fans? Y no lo sé. Supongo que sí, espero. ¿Te gusta tu Hay gente trabajo? Que a lo mejor viene a verme a una función de teatro y a lo mejor me escribe por Facebook y me dice, oye, me ha gustado mucho cómo lo has hecho, y eso me gusta mucho. ¿Te gusta tu trabajo? Me encanta mi trabajo. No podría hacer otra cosa. ¿Cómo te hiciste actriz? Pues yo quise ser actriz desde pequeñita, no sé muy bien por qué, y cuando terminé de hacer mis estudios de bachiller y todo eso, pues me hice unas pruebas para acceder a la Escuela de Arte Dramático y me puse a estudiar. ¿Has hecho alguna película de terror? De terror no, pero me encantaría. No he hecho ninguna de terror, pero sería muy divertido, me gustaría mucho. ¿Qué edad tenías cuando actuaste la primera vez? Pues no me acuerdo muy bien, pero bueno, iba a mentir. Hice, cuando era muy pequeña, a lo mejor tenía 6 años, una función de teatro en mi pueblo, con el grupo de teatro del pueblo de Catarroja, que tenía solo 2 frases, pero me lo pasé muy bien y era muy pequeñita. ¿Te costó mucho llegar a ser actriz? Bueno, la verdad que no, porque la carrera duraba 4 años y al tercer año ya estaba trabajando en una serie, o sea que la verdad que tuve mucha suerte. Pero bueno, yo creo que cuando alguien se esfuerza mucho y le gusta lo que hace, al final... ¿Cuántas horas diarias trabajas? Depende. Es que es un trabajo muy, muy raro, porque no tenemos un horario en concreto. Cuando estás ensayando una función de teatro, a lo mejor sí que estás 4 horas, 5, 6, depende de la función y de cómo se organicen los ensayos. Sí que trabajas esas horas de ensayo, y luego cuando ya estás haciendo funciones, pues depende, por lo que dure la función y un par de horas antes. Y en televisión, pues depende de las secuencias que tengas cada día. Cada día tienes, a lo mejor, un día tienes que grabar solo un trozo y otro día tienes que grabar 8 escenas diferentes. ¿Cómo se llama tu primera actuación? Mi primera actuación, a ver, de teatro, la primera que hice, creo que fue Tibidabo. Y no, Terra 08 se llamaba. Era una obra de teatro infantil. Esa fue la primera que hice de manera profesional. ¿Y de qué iba? Pues era una niña, yo era una niña que me llamaba Gaia y me metía con el ordenador a jugar a un juego que era por ordenador, entonces tenía que salvar al mundo y iba encontrándome con personajes y tenía que ir descifrando los acertijos para ir salvando al mundo y al final conseguía salvar el mundo. ¿Cuántas películas has hecho hasta ahora? Película, solo una. Tengo una escenita en Mentiras y Gordas. ¿De qué va la película? Pues es una película que va de jóvenes que viven la vida al máximo y muchos se equivocan y tienen problemas con drogas. Es una película un poco oscura, la verdad. ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿En televisión, en el cine o en el teatro? Pues la verdad es que son tres medios totalmente diferentes. En televisión he estado muy cómoda porque estuve muchos años trabajando en televisión, entonces ahora mismo es algo que tengo donde me siento a gusto. Pero el teatro me encanta y la magia del teatro me gusta mucho. Salir cada día a función y hacer todos los días lo mismo y ver cómo reacciona la gente y tener a la gente tan cerca es lo que más me gusta, la verdad. ¿Sueñas con tu trabajo? Sí, además hay un sueño que solemos tener los actores que nos pasa muchas veces y es que soñamos que tenemos que salir a escena, al escenario, y que estamos en medio del escenario y no sabemos qué decir. Es como el miedo que tenemos todos a quedarnos en blanco, ¿no? Y no saber qué decir. Pero sí, sueño con mi trabajo y sueño siempre con intentar hacerlo mejor y hacer cosas nuevas. Madera, que sueña y late con su propio corazón. En un velero enorme sueña que navega, surcando mares a otro mundo zarpará. Sueña que vuela el cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo. A sus pies rendido el mundo tiene ya sueño. ya despertó. ¿Te gusta hacer radio con niños? Pues es la primera vez y me encanta, la verdad. Me encanta, me parece maravilloso. ¿Te gustaría tener otro trabajo aparte de actriz? No, no me gustaría tener otro trabajo de actriz, pero los tengo. Porque desgraciadamente ahora mismo no podemos vivir del teatro y a veces la gente se piensa que porque salgas en televisión tienes mucho dinero y eso no es así. Entonces, como es un trabajo también muy inestable, hay muchas épocas en las que no tienes trabajo y no sabes si vas a tenerlo y te tienes que buscar otros trabajos de otras cosas. Pero me los disfruto igual, ¿Qué estás haciendo ahora? Pues ahora mismo tengo pendientes un par de cortos en Madrid y acabo de terminar la última función de teatro y ahora estoy aprendiendo inglés. ¿Has hecho alguna vez un disco de película? ¿Como un disco de película? Sí. ¿A qué te refieres? ¿Que si he hecho alguna vez alguna película que sea dirigida por mí o...? No, me refiero a que lo grabases en un disco todo. Ah, bueno, tengo el videobook, que tenemos el videobook, que es lo que tenemos los actores para que la gente que nos puede dar trabajo vea cómo trabajamos y las cosas que hemos hecho. Y ahí sí que hay un pequeño montaje de todas las cosas que he hecho yo de tele y de cine y están todas puestas ahí. ¿Cómo te sentías la primera vez que actuaste? Pues muy nerviosa y preocupada por si a la gente le iba a gustar o no le va a gustar, pero muy contenta porque pasas los nervios los primeros 5 minutos antes de salir a escena y cuando sales a escena disfrutas. ¿Te gustaría cambiar de trabajo? No, no. Look at me now. Today I know who I am. I'm a different person than before. I have a dream. I trust in what I feel. There's no return, no doubt about my world. In every day, I have learned from my mistakes. There's no reason to feel ashamed. Just let it flow. I'm talking about what you know. We are angels singing to the soul. Hola, somos Radio Solidaria, amigo online. Estamos en el colegio, el montón de medidos. Y nosotros, todos los viernes, hacemos radio. Entrevistamos a gente famosa de la cultura, el deporte, de la música, de todo. ¿Quieres escucharnos? Pues entra los viernes en turadio.com.es a las 15:15. Escúchanos. Trust in yourself. You can be free. Don't give up your fight and live your dreams. When I see there's no hope, breathing with my heart, with my heart, let's go to top set. And I see. ¿Te gusta ponerte muy arreglada cuando vas a ir a hacer un papel o alguna cosa? Pues, a ver, cuando voy a hacer un papel, en realidad me tengo que vestir como el papel manda. En el último personaje que hacía, por ejemplo, salía como de feita y todos mis compañeros se maquillaban y se ponían guapos antes de salir a función y yo no. Me gusta arreglarme cuando voy a salir, pero no me gusta arreglarme demasiado. ¿Qué te gusta más, hacer teatros o películas? Pues las dos cosas, pero a lo mejor si tuviera que elegir, elegiría el teatro. ¿Alguna vez te han pedido algún autógrafo por la calle? Sí, sí, estando comprando en el supermercado a lo mejor, o yendo por la calle, sí, sí, sí. ¿Y te ha gustado? Pues sí, por lo que decía antes, porque es muy bonito que la gente quiera un recuerdo tuyo porque le gusta cómo trabajas y eso es gratificante porque eso significa que estoy haciendo el trabajo bien y eso es lo que más me importa en realidad. ¿Tienes algún hijo? No, no, qué va, soy muy joven. No tengo hijo ni nada, vamos. ¿Has hecho alguna actuación especial? ¿Actuación especial como qué? ¿Cómo se llama tu actuación preferida? Mi actuación preferida es la última que he hecho y se llama Yernos que aman. ¿Cuánto dinero ganas? Muy poco, muy poco. Haciendo teatro gano muy poco. Ahora mismo no cobramos los ensayos y trabajamos, pues ganamos lo que paga la gente de entrada al teatro. Cuando estaba en tele ganaba más dinero. ¿Has hecho la película de Anabel? ¿Cuál? La de Anabel, una de terror. No. ¿Crees que el teatro está valorado en España? Creo que hay mucha gente que valora el teatro en España, pero creo que hay una gran mayoría que no ha ido al teatro en su vida y que seguramente si fuera le gustaría más de lo que piensa. Entonces, pues sí y no. ¿Cuál es la película más triste que has hecho? Es que, a ver, de película en realidad, como solo he hecho Mentiras y Gordas, no era una película muy triste, pero en la Alquería Blanca, por ejemplo, sí que tenía que grabar escenas muy, muy tristes. ¿Algún compañero de los tuyos te cae mal? A ver, como en esta profesión te encuentras con tanta gente, siempre hay gente con la que te llevas bien y hay gente con la que no es que te lleves mal, pero con la que tienes menos feeling. Pero mal, mal, no, con ninguno, la verdad. ¿Te ha gustado viajar a países a donde hacías unas tomas nuevas? Pues no he tenido la oportunidad de viajar para trabajar, pero me encantaría, vamos, y espero hacerlo muy pronto. ¿Cuál ha sido tu mejor director? Mi mejor director, yo creo que ha sido Abel Zamora. Porque tiene muy claro lo que quiere hacer, te lo explica de una manera muy concreta y es muy fácil trabajar con él. ¿Cuál va a ser tu próxima actuación? Pues todavía no lo sé. Bueno, ahora estoy con Cyrano de Bergerac. ¿Conocéis la obra de Cyrano de Bergerac? No. Bueno, es una obra muy bonita y estoy haciéndola y es para todos los públicos y estamos de gira por Valencia, por los pueblos de Valencia. ¿Cuántos discos tienes? De películas. A ver, discos no tengo ninguno. Lo que tengo, de las cosas que más he hecho es de la serie de televisión de la Alquería Blanca, que ahí tenemos muchísimos capítulos grabados, la verdad. ¿Has conocido algún fan tuyo? Sí, muchas veces. Y toda la gente que me ha parado por la calle para saludarme, sí, sí, los he conocido, claro. ¿Qué sentiste? Pues que este trabajo es muy bonito cuando, cuando ves que la gente disfruta con lo que haces y estás contando historias que a la gente le llegan, porque ha habido mucha gente que venía y me decía, pues a mí me pasó algo muy parecido también con mi marido, o con historias que a lo mejor a mí me pasaban en la serie y que a la gente le habían pasado en la vida real. ¿Te gusta practicar deportes? Pues no soy muy deportista, para decir la verdad, pero me gusta a veces salir a correr. Lo que pasa es que igual salgo durante un mes y luego ya no lo hago. Me gusta hacer bailar, también me gusta, pero no hago ningún deporte en concreto, la verdad. ¿Qué recuerdas más bonito de la Alquería Blanca? Pues toda la gente que trabajaba allí. Porque todos estábamos fuera de casa y dormíamos todos en Alicante y la mayoría éramos de Valencia, entonces fue como una segunda familia, porque todo el equipo, tanto de actores, de directores, como toda la gente que hay detrás trabajando en producción, en atrezo, en sonido, hay muchísima gente detrás y todos éramos como una familia y eso fue muy muy bonito. ¿Dónde vives? Pues ahora mismo vivo en Madrid. Somos Radio Solidaria Amiga Online y Radio Solamichín. Nuestra radio, tu radio. No se dan cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Que mi amor callado se enciende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Que ella es el motivo que mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. ¿Dónde trabajas? Pues depende. La última función que hice, trabajábamos en la Pensión de las Pulgas, que es una sala muy pequeñita de Madrid, pero es muy bonita y muy chula. Y depende, trabajo donde haya trabajo. ¿Tienes alguna idea para hacer alguna película? No, la verdad que no. ¿Tus familiares están contentos porque seas actriz? Sí, mis familiares están encantados y siempre vienen a verme al teatro y todo lo que hago lo ven y les encanta. Y a mí me encanta que vengan ellos a verme. ¿Has hecho alguna actuación delante de casi toda España? No, pero sería maravilloso. Ojalá pudiera hacer una actuación que casi toda España fuera a ver, porque eso significaría que casi toda España tiene ganas de ir al teatro. ¿Has conocido algún famoso que te ha gustado mucho? He conocido a algunos famosos, sí, la verdad. Pero no sabría decir ahora mismo uno en concreto. ¿Cuál es tu actriz favorita? No tengo ninguna actriz favorita, porque me cuesta mucho acordarme de los nombres de las actrices que me gustan y porque me gustan las actuaciones que hacen muchas actrices en diferentes cosas. Ayer, por ejemplo, fui a ver a una chica aquí en Madrid que actuaba en el teatro y estaba muy, muy bien y me gustó mucho. ¿Cuántos amigos tienes en el trabajo? Pues muchos, muchos, porque conoces a mucha gente y lo bonito de este trabajo es que tienes amigos a lo mejor más pequeños que tú y luego tienes amigos también que son mucho más mayores que yo. Entonces es bonito porque conoces a gente de distintos sitios, de distintas edades, que piensa como tú o gente que no piensa como tú y eso es muy enriquecedor. ¿Alguna vez te has quedado en Babia? Sí, sí. Hubo una vez que estaba en Sevilla haciendo una función de teatro, Tibidabo, y me quedé más que en Babia, en blanco. No sabía qué decir. Y pasaron 2 minutos que fueron eternos. Y me lo pasé muy, muy mal. ¿Tu trabajo es muy duro? Depende. Para mí no lo es, pero porque a mí me encanta lo que hago. Seguramente si alguien intentara ser actor y no le gustara, le resultaría duro, sí. Pero igual que a mí me resultaría duro ser cirujana, no lo sé. ¿Algún día has hecho una película de risa? No, no, no he hecho ninguna película de risa, la verdad. Pero me gustaría mucho también. ¿Te gustaría que algún cantante te cantara una canción? Pues hombre, sí, claro. No sé, sería maravilloso. Pues por ejemplo, ¿cuál te gustaría que te cantaran? ¡Uf! ¡Qué pregunta más difícil! Yo no sé elegir a lo mejor entre todas las canciones que conozco. ¿Qué canción me gustaría que me cantaran? No lo sé. A lo mejor Judy Garland, que me cantara Somewhere Over the Rainbow. ¿Alguna vez han hecho tantas preguntas? Pues no, la verdad. Pero eso es maravilloso. ¿Has hecho un montón de actuaciones? Pues la verdad es que sí, con la tontería. Como he hecho algunas funciones de teatro como Tibidabo, que la hemos hecho muchas veces, si sumo todas las veces que me he subido a un escenario, la verdad que ya van unas cuantas. No las he contado, pero creo que son bastantes. ¿En qué ciudades has hecho tus actuaciones? Pues la mayoría de las veces siempre en Valencia, en los pueblos de la Comunidad Valenciana, y luego he actuado en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, y próximamente iré a Ferrol, a Galicia. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito probablemente sea el azul o el amarillo. Ahora me gusta mucho el amarillo limón. ¿Sigues grabando La Alquería Blanca? No, cariño, no. Ya no tenemos ni tele, ni alquería, ni nada. Además, yo antes de que se cerrara la tele, yo en las últimas temporadas ya no salía en La Alquería Blanca. ¿Alguna vez te han entrevistado? Sí, pero nunca como esta vez. Nunca me han hecho una entrevista por Skype donde yo vea quién me entrevista. O me han entrevistado para una radio por teléfono, pero sin ver las caras, o en una televisión, o por escrito. ¿Y cuál te ha gustado más? Pues creo que todas tienen su encanto, en realidad. Porque por escrito te puedes pensar mejor lo que vas a decir. Por radio lo dices, pero como no te están viendo es diferente, y aquí tiene su encanto porque os veo a todos y me gusta. ¿Alguna vez te han regañado mucho? No, soy muy buena chica yo. Yo te voy a decir una cosa. Has conseguido una nueva fan, que soy yo. Gracias. ¿Cómo te llamas tú? Yaiza. Yaiza, encantada. Gracias, cariño. De nada. ¿Cuántas actuaciones has hecho? Pues no sé exactamente cuántas, la verdad. De hecho, antes yo creo que ya bastantes, pero no sabría decir cuántas. ¿Te gustaría hacer una película de la ternura? ¿De la Alquería? ¿La Blanca? Hombre, si hacen una película de la Alquería Blanca, me gustaría participar, claro que sí. Cuando tú eras pequeñita, ¿tenías algún amigo que ahora se ha hecho actriz como tú? No, de cuando yo era pequeña no, nadie. ¿Qué películas te gustan? Pues me gustan películas de todo tipo, la verdad. Me gusta el cine de terror, me gustan las películas de Tarantino. ¿Algún amigo tuyo ha ido a alguna de tus actuaciones? Sí, mis amigos intentan venir siempre que pueden a verme actuar, la verdad, porque les gusta mucho y a mí me hace mucha ilusión que vengan. Yo también soy otro fan. Yo también soy Muchas gracias. Yo soy fan vuestra, que me encantan vuestras entrevistas y vuestra radio. Yo soy otra y te quiero hacer una pregunta. Si alguna vez no puedes ir a alguna cosa que tienes que hacer, a un rodaje o algo así, ¿llamas a alguien para que te console? A ver, en realidad, los actores generalmente, aunque estemos malos, siempre vamos a trabajar. Y si, aunque tengamos fiebre, hacemos la función de teatro o intentamos hacer el rodaje. Porque si no, habría que o suspender la función o suspender el rodaje. Entonces es un problema. Entonces somos de hierro. Al final entonces no he tenido que llamar a nadie para que venga a consolarme. Al final vas a conseguir una carpeta de fans, porque aquí estás consiguiendo un montón de fans, te lo digo yo. Me encanta que seáis mis fans. A ver, ¿a quién le toca ahora? ¿Tienes amigas actriz? Sí, tengo muchas amigas y muchos amigos que son actrices y actores. Porque ahora ya en Valencia conozco a muchísima gente. A la mayoría de los actores de Valencia los conozco o he trabajado con ellos. Y ahora en Madrid estoy conociendo a mucha más gente también. Entonces sí. ¿Le vas a contar a toda nuestra radio? Pues sí, y lo voy a poner en Facebook para que todo el mundo se entere de que tenéis una radio muy, muy interesante. ¿Estás en tu casa? Estoy en mi casa, sí. Has conseguido otra fan. Creo que vas a conseguir a todos los 25. Venga, va. Hasta que no consiga los 25 no me voy. Yo soy otra fan tuya. Bien. Yo también soy otra fan tuya. A ver, quien levante la mano, ¿quién es mío? ¡Hala! ¿Soy los 25 ya? ¡Sí! ¡Qué ilusión! ¿Una está de viaje? Las profesoras también son tus fans. ¿Ah, sí? Muy bien, así me gusta. Si alguna vez tuvieras que elegir una película, ¿cuál elegirías? Pues... la verdad que para estas preguntas soy fatal. Una de mis películas favoritas es El Mago de Oz. Siempre digo esa porque de pequeña la veía muchísimas, muchísimas veces y me encantan los musicales y esa en concreto me gusta muchísimo, pero es que hay muchísimas más películas que me gustan y no sabría decir cuáles. Siempre que me preguntan eso, nunca sé qué elegir. ¿Cuál sería el papel de tus sueños de esa película? El papel de Dorita. Mira, María, yo te he visto aquí en una foto que tiene aquí Mara de la radio y te he visto que eres guapa, pero preciosa. Y sigue siéndolo. Por favor, que te como. Muchas gracias. Hola, yo soy Adrián. Hola, hola, yo soy Adrián y estoy encantado de conocerte. Y yo también, igualmente, me lo estoy pasando muy bien, chicos. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita yo diría que es la paella que hace mi madre. ¿Cuántos fans tienes? Pues 25 que sois vosotros, más dos profesoras, más mi familia, más toda la gente que no conozco, no lo sé. ¿Dónde tenemos que ir a verte? Pues podéis venir a ver Cyrano de Bergerac cuando vaya por allí cerca. No sé si vamos a Alicante, pero os iré informando, porque os gustará mucho. ¿Te gustaría que fuéramos a verte? Me encantaría que vinierais a verme y que luego os esperarais a la salida y conoceros a todos en persona y daros dos besos a cada uno. ¿Has hecho algún disco de música? No, pero me encantaría porque me gusta mucho cantar. Pero no. Si pudieras, ¿nos guardarías unas entradas para ir a verte de excursión? Claro. Claro que sí. Vamos a terminar ya la entrevista, ¿vale? Vale. Ha sido un placer, chicos. Estoy encantada de conoceros. Ha sido una entrevista muy guay, ¿eh? Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestra invitada. Muchas gracias, María, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radioyentes, esperamos el próximo viernes a la misma hora en turradio.com.es. Gracias y feliz fin de semana. Adiós, María. Adiós, chicos. Gracias. Nunca ha caído, nadie sabe cómo ha sido. Pinocho revoltoso, ha quedado un poco pocho. Al hospital lo llevan, a ver si tiene arreglo. Su rodilla derecha quedó maltrecha. El serrín, aserrín, el serrín saliendo está. El serrín, aserrín, el serrín saliendo está. El serrín, aserrín. Se toma una aspirina, tiene mocos de resina. El médico le ausculta, la enfermera le consulta. Pinocho mal está, le tienen que curar. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera el bisturí, un botón saltarín. Se salió por el ojal, a Pinocho hay que arreglar. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. Los tirantes mal están, los zapatos sin limpiar. El doctor y la enfermera ya le empiezan a operar. Pinocho reparado, el corazón ha despertado. Parece como nuevo, este niño está curado. Pinocho saltará por todo el hospital. Tijeras por aquí, serrucho por allá. Fuera el bisturí, un botón saltarín. Se salió por el ojal, reparado el niño está. El serrín saliendo está. El serrín saliendo está. El serrín, aserrín. El serrín saliendo está. El serrín, aserrín. El serrín saliendo está. El serrín, aserrín. El serrín, aserrín. El serrín, aserrín. El serrín saliendo está. El serrín, aserrín. El serrín saliendo está. Pinocho, Pinocho.